Buenas noches, estimados oyentes. Son las 21 horas 6 minutos del viernes 13 de mayo del año 2016. Inicia su transmisión el sitio FM desde Valle de Anizacate en la frecuencia 95.3 para todo Parabachasca y online por internet para todos nuestros amigos y oyentes remotos. Iniciamos la transmisión de nuestro programa nocturno de los viernes, Música y Literatura. Esta noche tendremos una incursión literaria en un género extraño, diferente a los que venimos tratando. Va a estar principalmente a cargo de Marina Salvático. Yo voy a ser un simple colaborador de ella, porque ella es la especialista en este y en otros temas, pero en este en particular. Vamos a hablar de la novela de suspenso, de misterio, la novela policial, esa que es linda leer en los viajes, en las vacaciones, porque es entretenida, porque nos lleva a una real fantasía y no nos conduce a los conflictos permanentes de la realidad. La autora elegida es Agatha Christie, y enseguida, mientras ustedes escuchan la cortina, yo me voy a ir ya comunicando con Marina Salvático para que dejarlos las primeras palabras de ella en el aire. Listo. ¿Me escuchas bien? Sí, a ver, habla de nuevo que voy a regular el volumen. Transmite El Sitio FM 95.3 desde el Valle de Anisacate para todo Parabachasca. El Sitio FM. Nuevos desafíos día a día. Tenemos ya conectada telefónicamente a Marina Salvatico, ¿es así, Marina? Sí, pero no salió al aire esto. Ahí está. Estamos al aire ahora, sí. Sí, hubo un pequeño problema mío de micrófono. Bueno, estamos bien, a ver, saludame, decime buenas noches, Carlos. Bueno, está bien, Carlos. Estamos aquí, bien, ahora está bien. Estamos bien. El volumen está bien. Muy bien, Marina, no sé si habrás escuchado la presentación que hice del programa, pero dije que esta noche vos sobre todo, yo voy a actuar solamente como un duende que va a meter la cuchara de vez en cuando, vos sobre todo va a hablar sobre un género literario lindo, agradable, diferente, que no conflictivo como esos que nos llevan a lidiar con las realidades que nos rodean, sino la fantasía pura, el misterio. En fin, la novela policial. Así que, si vos querés, te dejo ya que comiences como te guste esta charla. Bueno, comencé con una tos. Bueno, es de la época y es normal. Bueno, mira, el tema de Agatha Christie, quiero decir que es una autora que yo leo desde que era adolescente, me imagino, niña, y me fascina. Trataré de hablar primero un poco de ella, porque es muy interesante también ella misma. Era una inglesa, nacida a fines de 1891, algo así, que trabajó y produjo durante la primera década, digamos, de la primera mitad del siglo pasado. Ella, su padre era norteamericano, fallece cuando ella era una niña, ella tiene la mejor educación inglesa de colegios y academias para señoritas, y una anécdota y escribe desde muy jovencita, hace muchos intentos y ensayos. Algo muy interesante, decía, es que en cierto momento su marido, ya en el año 1930 y algo, le comunica que está enamorado de otra mujer, y Agatha Christie desaparece. Y mostró, digamos, una anécdota en la vida más o menos igual a la de sus novelas, ¿no? Desaparece, su coche aparece abandonado en una carretera, pasan 11 días, toda Inglaterra la buscaba, hasta que el camarero de un hotel la identifica, ella se había registrado con otro nombre, que era el nombre del amante de su marido. Y ahí descubre, bueno, que había tenido todo un trastorno psiquiátrico y estuvo internada bastante tiempo. Esta es, digamos, a mí siempre me llama la atención porque tiene que ver con los misterios que ella hacía en sus novelas. Bueno, después se vuelve a casar con un arqueólogo, también esto es interesante, porque ella lo acompaña en todos sus viajes, generalmente a Oriente Medio, estos lugares, y recoge mucho del ambiente de esa época y produce novelas insertadas, por ejemplo, en Egipto, en Mesopotamia, en relación con excavaciones arqueológicas, y bueno, nutre así y diversifica mucho y hace más interesante toda su producción. Ella era una señora de vida rural, aunque vinculada a los ambientes sociales de esa época. Lo que a ella le seducía en este tipo de estilo que eligió era generar un misterio, un enigma para descubrir, que lo armaba como si fuera un rompecabezas, ¿cierto? Donde la piecita que faltaba iba a aparecer justo al final con la revelación del detective involucrado en el caso. Pero lo que ella creía era en una verdadera lealtad hacia el lector. O sea, te iba dando las pistas, ¿cierto?, como para que vos lo pudieras resolver. nunca lo lograba del todo, porque la interpretación de las pistas era a veces bastante aleatoria, ¿no? Lo que consigue, digamos, es que uno no pueda dejar de leerla. Uno empieza a leer y al rato aparece una pista y alguien dice algo, entonces vuelve atrás, a ver si es cierto lo que dijo, porque lo que había dicho el otro, te seduce porque es lo que te planteó, es un desafío, te está retando, a ver si sos más capaz que yo. Y el esquema que utiliza para esto es muy simple. Se produce un crimen. Generalmente el detective, por algún motivo casual, está en la zona o está en la misma casa donde se produjo el crimen. Hay un número determinado, bien acotado, de sospechosos, o porque era una mansión cerrada, o porque era una isla desierta donde había solo 11 personas habitándola, o un salón cerrado donde todos estaban jugando al naipe y solo podían haber sido uno de ellos. El trabajo de investigación es siempre psicológico. Se trata de adivinar intenciones, adivinar qué es lo que este señor cuando declara omite, o qué es lo que este otro señor dijo de más, y así poco a poco se va armando lo que es ese gran rompecabezas. Está llena de seducción y de suspenso cualquier novela de ella, que además son muy ágiles para leer, porque ella, más que al estilo lingüístico, a los adornos lingüísticos, acude a la trama. O sea, el estilo de ella se desarrolla alrededor de la trama, de lo que ocurre. Entonces el lenguaje es muy sencillo, muy coloquial y mucho. Las obras de Agatha Christie son de muchísimo diálogo, muy poca descripción. Todo se va desenvolviendo alrededor de lo que dije y lo que dijo y lo que dice el otro y lo que declaran, más indicios físicos que van apareciendo. Ella, finalmente, quiero referirme un poco más a esto de la lealtad con el lector. Ella falló una sola vez en ese tema, en una novela que no voy a mencionar porque no quiero darle pistas a quien la quiera leer, en la que engaña al lector, engaña a todo el mundo. Hay una pista que ella no entrega y que hace casi imposible el descubrimiento. Esto le fue muy reprochada por sus colegas de la época, muy reprochado. Claro, porque hay un código que ella había infringido, ¿no es cierto? Ay, espera que me perdí en la máquina. Otro detalle muy interesante de ¿Querés hacer un breve descanso musical y o no? No, me perdí mucho. Bueno. Es el tema del veneno, que también tiene que ver con su biografía. Agatha Christie fue una gran colaboradora en Inglaterra durante las dos guerras mundiales. Y entonces trabajó como voluntaria en un hospital en la Primera Guerra y la destinaron a la farmacia. En esa época lo que se hacía era una prescripción que daba el médico, pero el medicamento lo hacía el farmacéutico. No estaba comercializada la producción del medicamento. Era la botica. Entonces ella aprendió a manejar drogas, aprendió a dosificarlas, aprendió cuál era su efecto, sus signos, y en la Segunda Guerra Mundial continúa, de nuevo la destina de esa labor, y termina recibiéndose, no sé exactamente el título, pero como si fuera de farmacéutica. Y sabe tanto sobre drogas y venenos, y estoy hablando de ella, no de sus obras, que en cierto momento hubo un crimen por envenenamiento muy sonado en Inglaterra. La policía no lo podía resolver y le pidieron a ella que opinara sobre las condiciones del cuerpo, los signos y demás que había habido. Entonces, ella en sus más de 80 novelas, lo que utiliza es casi, creo que en el 70-80%, el veneno como instrumento para la muerte, ¿no? Es una repetición en su novela, que hace que los más entendidos del mundo en el tema digan que nunca cometió un error con respecto a la descripción de las consecuencias y efectos. Otro recurso muy, muy interesante de esta señora, que a mí me fascina, es que en muchas de sus novelas, quizás no en la mayoría, utiliza las canciones de cuna comunes en su época para alrededor de la canción estructurar un argumento. Es decir, voy a poner un ejemplo. Había una canción que se llamaba 10 negritos, en la que, así bastante cruelmente, digamos, el texto iba diciendo que había 10 negritos, uno se ahogó, quedaron 9, había 9, otro se cayó, no sé, quedaron 8, hasta que no queda ninguno. Bueno, ella escribe una de sus grandes novelas que se llama 10 negritos, poniendo en una isla 10 personas, ¿cierto?, invitadas por un misterioso señor, bueno, toda la justificación de por qué en esa isla, en medio de una tormenta que hacía imposible salir de la isla, empiezan a morir uno a uno los invitados, hasta que no queda ninguno. Entonces, el gran misterio para el lector es quién fue y cómo fue que se hizo. Esa novela es fantástica, ¿no? Y la canción de cuna, que aparece como epígrafe, las estrofitas frente de cada capítulo, lo que hacen es esta cosa tan exasperante que vemos en las películas de terror, cuando en el momento de mayor terror aparece un niñito cantando, ¿no? Esa oposición tan cruel. Bueno, ella la instrumentó ya hace mucho tiempo. En torno a esto de 10 negritos, otro recurso que también es muy bueno, usado por ella, es el misterio del cuarto cerrado. A los lectores de novelas de misterio o negras, sabemos que es el gran desafío de los escritores, de este género. Existe la novela que se llama El misterio del cuarto amarillo, de Conan Doyle, que es el clásico, de Gastón Leroux, me corrigen, sí, de Gastón Leroux, donde aparece una muchacha muerta en un carro, en un cuarto herméticamente cerrado, bueno, y todo el desafío de descubrirlo. Muchísimos autores han tratado de usar este recurso de diversas maneras, y Agatha Christie lo usa a su manera muy frecuentemente, ya no un cuarto en una habitación de una casa, sino la isla desierta, ¿no es cierto?, donde nadie puede ingresar y están todos muertos, a veces en habitaciones de una casa donde alguien invita a todos a jugar al bridge y sin que nadie pueda entrar al salón donde se juega, aparece uno muerto. Y o arriba de un tren que nadie puede bajar. Bueno, ay, sí. Esa es pero vamos a hacer un intervalito musical para que reorganicemos y la gente descanse un poco. Bueno, dale. Listo. Pobre gente, si la canso, avísenme. Strangers in the night, exchanging glances, wandering in the night. What were the chances we'd be sharing love before the night was through? Something in your eyes was so inviting, something in your smile was so exciting, something in my heart told me I must have you. Strangers in the night, two lonely people, we were strangers in the night, up to the moment when we said our first hello. Little did we know, love was just a glance away, a warm embracing dance away. And ever since that night,

personas, no, 13 personas, incluido el detective. Es la noche, todos están en sus camarotes, duermen, hay una tremenda tormenta afuera, el tren se tuvo que detener por la tormenta, y aparece un muerto, asesinado, por supuesto. Entonces, todo el problema reside en determinar cuál de los 11, cuál de los 12, de los 11 restantes, ha sido el asesino. Es de nuevo el misterio del cuarto cerrado, ¿cierto? Uh-huh. Que tiene un final absolutamente, increíblemente sorprendente, que además incluye una, diríamos, no justificación del crimen, sino una explicación que absuelve moralmente, digamos, a quien ha sido la causa de ese crimen. Bueno, como estos hay muchísimos otros, no quiero continuar por este lado porque tampoco quiero contar las novelas. Te aconsejo leer, tal como lo indicaste vos al principio, ¿no es cierto? En esas tardes de sábado, cuando nos acostamos a dormir una larga siesta y queremos leer algo antes, leer una novela de Agatha Christie es un verdadero recreo. Esta señora, muy pronto, siendo todavía joven y teniendo atrás muy poca producción, inventa dos personajes que son sus clásicos detectives famosos. Creo que todo el mundo ha oído hablar de Hércules Poirot, que es uno de ellos. La otra es Miss Maple, que quizás se haya escuchado nombrar menos, pero que también es deliciosa. A ver, ¿qué pasa con ellos? Hércules Poirot es un belga que está en Inglaterra, según se sabe por Agatha Christie y por su entorno. Ella lo diseña a partir de que en época de guerra había una serie de refugiados belgas en su zona, y inspirándose en estos personajes con detalles de diversos refugiados belgas, arma físicamente a este personaje, que es muy bajito, con una cabeza en forma de huevo, que cultiva un bigote espectacular, al tipo del bigote de Dalí, pero que está cuidándolo permanentemente, muy atildado, muy cuidadoso con su ropita, puede abandonar un caso hasta poder sacar una mota de polvo que tiene en la solapa, porque no puede vivir con una mota de polvo en la solapa, que camina como un pajarito, dicen en algún momento, porque da pasos cortitos, camina muy derechito, con traje, chaleco y bastón, y camina muy derechito y rápido. Este señor, este detective, con ese tipo de personalidad, tiene dos características. Bueno, tiene un montón de características, pero una es que su método de investigación se basa, según él dice siempre, en usar sus células grises. Las novelas de Agatha Christie en general, y sobre todo las novelas donde el investigador es Poirot, se basan en la deducción psicológica, o sea, analizar la psicología de los personajes para llegar a descubrir dónde está el error que lo lleva a identificar al culpable. Es además, Poirot, tremendamente, nada humilde, es muy vanidoso, él considera que no hay en el mundo nadie más capaz que él. Y es visto jocosamente en los ámbitos donde se mueve, porque es un poquito ridículo. Entonces, la gente no lo toma del todo en serio, y eso hace que por ahí, cuando todavía no había sido famoso, en alguna novela, lo subestimen. Él circula. Poirot es un belga que había sido inspector en la policía belga, se había retirado, vivía en Inglaterra y viajaba mucho. En ese hábito, que también es muy característico de la Inglaterra de esa época, donde había mucha invitación a pasar el fin de semana en la casa de campo de fulano, a pasar unas vacaciones en la casa de mengano. Entonces había todo un sistema de relaciones que hacía que Poirot pudiera aparecer en cualquier lado, en cualquier momento. Digamos, los viajes al exterior también, él iba en el Orient Express, en esa novela que hemos mencionado, y así, ¿no? Y, como digo, la sociedad se burlaba un poco de él, pero las que tenían debilidad por él eran las mujeres, ¿no? Y él, a su vez, tenía debilidad por ellas, pero no en un sentido de, en el sentido de cortejarlas o ese tipo de cosas, sino tenía gran admiración por las mujeres. En un momento, en una de sus novelas, él menciona este tema y dice que, espérate que no encuentro la, para transcribirlo directamente, bueno, no importa, él dice que las mujeres tienen una percepción muy especial que llaman intuición, pero que es nada más que el fruto de una observación muy inteligente y la unión en su cerebro de un montón de pequeños detalles que la llevan a descubrimientos que el hombre no es capaz de hacer. No lo estoy repitiendo textualmente, ¿no? Porque no encontré la anotación. Poirot llegó a tal punto su fama, que yo diría que se equiparó a la de Agatha Christie, su autora, que cuando murió, porque Agatha Christie ya venía rezongando desde varias novelas antes, que estaba un poco cansada del detective, ¿no? Ya le fastidiaba un poco, pero seguía con él porque los lectores lo amaban, que decide matarlo. Entonces, en una novela que se llama Telón, hace que él descubra, solución, creo que no llega a solucionar el crimen, y muere de un ataque al corazón. Ahí se acabó Poirot, pero lo notable es que los diarios de la época publicaron en lo que ellos llaman, lo que en la traducción se llama obituario, que viene a ser el aviso fúnebre, como si hubiera sido una persona real. Fue un dolor la muerte de Poirot. A mí me parece estupendo este asunto, porque ya lo venimos diciendo desde que empezamos con los cómics, que los personajes de las novelas, cuando son así dominantes, se vuelven reales. Poirot existe, digamos, uno lo saludaría por la calle. Lo mismo que me pasa a mí, que no pude ir al velorio del Corto Maltese, que era mi amigo, pero porque se murió antes de que yo naciera, ¿no? Pero bueno, Marina, vamos a hacer una cosa, vamos a escuchar a Gustavo Cerati en Crimen, cuyo nombre tiene que ver un poco con estas historias. Y de paso lo recordamos al pobre Gustavo Cerati, que se quedó injustamente demasiado joven en el camino, ¿no? Bueno, me parece estupendo lo que estás contando, y no desconectes el teléfono porque andamos con problemitas, más vale nos mantenemos en contacto. Pongo música, bajo el volumen y podemos seguir conversando nosotros. Va la música. Tanto en mí, en llamas me acosté, en un lento degradé, supe que te perdí. Otro crimen quedará sin resolver. Una rápida traición. Salimos del amor. Tal vez me lo busqué. Mi ego Bueno, estamos escuchando a Gustavo Cerati en Crimen. Está transmitiendo el sitio FM, su programa nocturno de los viernes, música y literatura. Y estamos muy entretenidos escuchando a Marina Salvático contarnos cosas de la vida y obra de Agatha Christie, de su personaje inefable, ese comisario, yo lo llamo comisario, no sé por qué, es un detective en realidad. Así que, bueno, vamos a seguir entonces con Marina. Y ¿me estás escuchando, Marina? Sí, caballero. Bueno, podemos seguir, nos quedan unos 15-20 minutos máximo de programa, así que ese es el plazo que tenés, si no te mando un veneno de los de Agatha. Pero no vas a tener la capacidad para dosificar que tenía ella. Bueno, adelante entonces con Agatha. Sigamos con Agatha. Bueno, tengo que mencionar, porque sería imperdonable no hacerlo, a su otra detective. Poirot, como dije, se llevó todos los laureles y la gran fama, pero Miss Jane Maple, o Maple, es un hermosísimo personaje. Es la señorita solterona, como la llamaban en la época, que vivía en un pueblito muy chiquito, de esos pueblitos rurales de Inglaterra, donde todos se conocen, donde llevan ese tipo de vida que de las señoras con camisas y botas cuidando jardines, de las reuniones en la iglesia donde todo el mundo se reúne para hacer un festival, ese tipo de vida. Señora que tejía mucho, tenía el cabello blanco, los ojos claritos, era muy amable, muy benevolente, muy sonrosadita, muy dulce. Entonces nadie podría sospechar que detrás de toda esa dulzura y delicadeza había un cerebro feroz para la investigación. Ella, como dije hace un rato, era invitada, ella era de una situación económica muy limitada, pero tenía un sobrino que era escritor y que tenía dinero, que la asistía económicamente, y entonces hizo bastantes viajes al exterior, dice, a la Riviera Francesa, allá, y ahí iba encontrando sus muertos, digamos. Además, era invitada a muy diversos fines de semana, reuniones, y seguía encontrando sus muertos. ¿Qué pasaba con Miss Maple? Que era también subestimada, porque esta viejita, vestida con un trajecito negro, con un moñito en el cuello, con encajecitos, y tejiendo en un rincón del gran salón, era olvidada, ¿no?, o subestimada. Y entonces el recurso de ella, y esto es muy interesante y me encanta de Agatha Christie, era también psicológico, pero de otro tipo distinto del de Poirot. Ella consideraba que la naturaleza humana era la misma en todas partes. Y entonces, aunque estuviera en la otra punta del mundo, o aunque estuviera en un castillo del señor muy poderoso, ella comparaba a las personas sospechosas con distintas personas de su pueblito, del, prese- presente o del pasado, este me hace acordar a fulano, ah, pero fulano hizo esto, entonces este a lo mejor iba deduciendo y deduciendo hasta que al final ella era distinta de Poirot, ella iba a la policía a ayudarla. Poirot resolvía él, se llevaba a los laureles él, nadie más que él. Miss Mabley, en cambio, lo que hacía era colaborar con la policía oficial, digamos, y entonces la policía también la subestimaba. Entonces, cada dos por tres la escuchaban como para no ofenderla, o la ridiculizaban un poquito. Y al final, la misma policía tenía que confesar que esta viejita había resuelto el misterio, ¿no? Era una chismosa, una chismosita de pueblo, ¿no? Ella siempre piensa mal. Entonces, yo digo, escuchen estas cosas pensando en el pelito blanco, en el color rosadito, en el pulovercito que está tejiendo, y detrás de esa carita está alguien que siempre, siempre piensa mal y siempre acierta. En alguna novela se dice que ella tenía la mente como una cloaca. Te voy a decir una cosa, como vendedora de libros eres estupenda, porque a mí me has vendido todos los libros de Agatha Christie. Voy a salir a buscarlos porque tengo unas ganas bárbaras de leer esas novelas. Es que tienen, sabes que, primero que son muy buenas. Yo durante muchos años la subestimé, acordate que estudié literatura y entonces los grandes escritores eran los grandes artistas de la lengua, ¿no? Y esta mujer me parecía como una cosa pasatista, secundaria, hasta que maduré un poquito, pienso que por ahí debía ir la cosa, y le reconozco el gran mérito de haber provisto a los lectores de un gran instrumento que le permite relajarse, pasar el tiempo motivado, interesado, o sea, pasar unas horitas emocionantes. Mira, te cuento una breve anécdota. El otro día, justamente, a una chica de acá del Valle, del grupo de la Biblioteca Popular de Valle de Anisacate, que ellos también hacen un programa de literatura aquí en la radio, yo le dije, le insinué que sería bueno que metieran un poco de literatura más blanda, ¿no? Porque ellos están comentando libros fuertes, digamos, ¿no? Novelas comprometidas con la política, la ideología, etcétera, ¿no? Entonces, en un pasar le dije, aflojale un poco y poné algo más liviano. Y ella me confesó, me dijo, vos sabés que tenés razón, porque en una época en que yo estuve muy estresada, me salvé leyendo novelas de Agatha Christie, me dijo. Claro. Y te estoy hablando de una persona joven, ¿no? O sea que efectivamente hay momentos en que uno quiere escapar. Claro, leer algo que no te torture más. La realidad ya es suficiente, ¿no? Bueno, yo comparto eso plenamente, ¿no es cierto? Lo que pasa es que por ahí escapar hacia basuras es un error. En cambio, escapar hacia lecturas de valor, de peso, de estas que te invaden un poco la persona en el buen sentido, ¿cierto? El cerebro, la curiosidad, es nutrirse también. Uno necesita poner un espacio entre sus dramas o preocupaciones o frustraciones cotidianas y el final del día. Uno no puede estar siempre pendiente del dolor. Sí, las novelas, a mí las novelas de Agatha Christie me hacen acordar a los famosos juegos de mesa, esos juegos que de vez en cuando uno se reunía en los días de mucho frío, de lluvia, nos reuníamos varios amigos a jugar y a quedar atrapados por un juego de mesa. Bueno, claro, las novelas de Agatha Christie son iguales, te atrapan y como son rápidas de leer, tienen esa... Che, Marina, como se nos va agotando el tiempo, a mí me gustaría que le recomiendes algunos títulos de novelas de Agatha a los oyentes para que salgan y los busquen en librerías o en bibliotecas y directamente las lean. ¿Por qué no recomendás algunos? Bueno, primero voy a decir que se consiguen en todos lados porque se siguen publicando masivamente en librerías, incluso en internet se pueden bajar fácilmente, si las puede bajar yo es que lo puede bajar cualquiera, y no tienen un precio extraordinario tampoco. Creo que he mencionado durante la conversación las que me parecen, las que he leído, yo no he leído sus 80 novelas, creo que no mencioné que tiene el libro, el premio Guinness de los récords, porque vendió más Agatha Christie que la misma Biblia. Hola. Sí. La que he mencionado, a mí me fascinaron. No mencioné Cinco Cerditos, que también está hecha sobre una canción. Los Diez Negritos. Pero la de la isla, por ejemplo, no dijiste el título. Esa es Diez Negritos. Ah, esa es Diez Negritos, la de la isla. Ah, tenés razón. Esa es Diez Negritos. Asesinato en la Mesopotamia, que tiene que ver con la cuestión arqueológica que ella sí compartía con su marido. Incluso quiso ser arqueóloga en algún momento, le fascinó ese tema. Y hay una que dio mucho que hablar, que es considerada de factura superior, que yo acabo de leer muy rápidamente estos días preparándome para este programa, que es El asesinato de Roger Ackroyd, no sé cómo se pronuncia, se escribe Ackroyd, que es también todo un enorme, un gran desafío, y es una tremenda sorpresa, como el final, ¿no?, como suele ocurrir en las novelas de Agatha Christie. El asesino termina siendo quien vos menos pensaste que era, ¿cierto? Y otra virtud de estas novelas es que invariablemente vos la terminás, salís de la sorpresa y empezás a ojearla para atrás, a ver, pero ¿cómo? Si este había dicho esto, habrá dicho otra cosa. Ibas a buscar hurgando entre los capítulos para reconstruir y ver dónde te habías perdido, ¿no? O sea que salen bastante económicas, porque vos la pagas una vez y la lees más o menos dos veces en la primera ocasión, ¿no? No sé qué otra mencionar en este momento. Bueno, vamos a hacer una cosa. Te vamos a premiar a vos y a Agatha Christie con una canción de Barbara Streisand. Y luego de la canción hacemos el cierre y saludas a los oyentes. Y si en el interín te acordás de alguna otra, bueno, la mencionamos. Vamos con la música. Bueno. A lonelier place. Bueno, estamos nuevamente en el sitio FM, transmitiendo nuestro programa Música y Literatura correspondiente a los viernes por la noche. Estamos ya prácticamente finalizando nuestro programa y bueno, vamos a conectarnos nuevamente con Marina para que nos dé sus últimas conclusiones, sus últimas recomendaciones y cerrar ya. ¿Me estás escuchando, Marina? Aquí estoy, señor. Muy bien, gracias por lo de señor. Yo le quiero decir a los oyentes que hasta cuando éramos compañeros de grado en el colegio, me llamaba señor. ¿De veras? De eso no me acuerdo. Es que sos un señor. ¿Sí? No es cierto, es mentira eso. No voy a decir cómo me llamaban porque no me quiero menospreciar. ¿Cómo te llamaba yo? No, vos no, vos eras, siempre fuiste muy educada. Sí, más o menos. Bueno. No, yo siempre te dije Chachi. Exactamente. Mucho cariño. Listo. Bueno, Marina. A ver, habíamos dicho de títulos, me fui acordando de algunos títulos y de varias otras cosas. Una novela que debe ser leída, pero además una película que debería ser vista, es Testigo de Cargo. Claro. Testigo de Cargo, que fue un clásico de los años 60, por ahí, es una excelente novela de ella, que tiene también un final increíble. Esta señora tenía una imaginación de no creer para armar situaciones inverosímiles que resultaban ser posibles. Yo diría que ese sería el resumen, ¿no? Esta otra, Muerte en el Nilo, que no sé si la mencioné antes, no, que tiene que ver también con la cuestión egipcia y todas esas cosas. Y algo que debe decirse es que ella escribió muchas obras de teatro, y que hay una en particular de la que no recuerdo el título ahora, que hace 30 años que está en escena sin interrupción, ¿no? En Inglaterra, no sé en qué lugar. También debe decirse que ella escribió bajo el nombre de Mary Westmacott o algo así, novelas de amor. O sea, usaba un seudónimo porque como Agatha Christie no la iban a aceptar muy bien, novelas de amor. Bastante bien logradas, pero sin llegar a la calidad de las novelas de misterio, ¿no? Y por último, ella fue nombrada dama del Imperio Británico, o sea, Lady Agatha Christie, lo cual es un honor muy, muy grande, que en su caso también tiene que ver, sin desmerecer los méritos propios de ella, con el ingreso de divisas que ha significado Agatha Christie para Inglaterra, ¿no? Y que sigue significando. Sus herederos tienen todos los derechos de autor y acaban de autorizar a una escritora continuar con Poirot, pero bajo el nombre de esta nueva escritora, con lo cual también acrecentan sus propios derechos. Lo van a tener que resucitar. Sí, no sé cómo harán, no conozco muchos detalles del tema, solo escuché decir que estaba eso. Es que yo le voy a dar un argumento, es que ella en realidad lo congelaron a Poirot, como a Walt Disney, y ahora lo van a descongelar. Sí, aunque Poirot se hizo el muerto con la ayuda de la otra, para que el criminal se sintiera a salvo, y ahora después de décadas aparece y dice, fuiste vos. Vos sabés que yo tengo la imagen de él, y debe ser de la película Testigo de Cargo, ¿no? Que deben de haber logrado poner un personaje idéntico al descrito por Agatha, ¿no? No me acuerdo de Testigo de Cargo. Sí, que ahora en People and Arts está, hace tiempo, están repitiendo una serie que se llama Poirot, en la que eso es digno de verse también, se ve en la tele bastante a menudo, por ahí desaparece y el tiempo vuelve a aparecer la serie, que está mostrando muy bien, resumiendo y presentando muy bien las novelas de Agatha Christie, y ahí sí hay un actor que lo representa estupendamente, incluso da esos pasitos cortitos que parecen de un pajarito y que son muy, muy, muy graciosos. Lo que no veo que haga es que en las novelas de Agatha se insiste en, al describirlo a él físicamente, en que solía ladear la cabeza, creo que a la izquierda, a un costado. Bueno, eso no lo vi en bueno, la composición del personaje. Eres bastante exigente, por lo que veo. Y bueno, uno trata de ser lo más detallista. Bueno, la verdad, ha sido muy lindo toda esta charla. Yo creo que ya estamos en hora, son las 10 de la noche. Me parece que has cumplido muy bien tu rol. El sitio FM te da todos los agradecimientos del caso y me gustaría que te despidas del público, sobre todo, ¿no? Bueno, como siempre, yo tengo muy presente al público y lo que espero es que los entretenga lo que decimos y los motive. En el caso de Agatha Christie, me parece que no necesita mayor motivación. Léanla. Le lleva poco tiempo leer una y lo más seguro es que después sigan leyendo las restantes. Van a empezar a pasársela de amigo en amigo, van a perder el destino de algún ejemplar, pero van a recibir algún otro porque atrapa a la gente. Realmente es muy, muy interesante de leer. Y que después nos cuenten. Correcto, correcto. Bueno, Marina, muchísimas gracias por todo. Con esto ya vamos finalizando el programa de esta noche. Ha estado con ustedes Marina Salvático contando la vida y obra de Agatha Christie, de sus personajes y de sus novelas. Así que nos volveremos a encontrar en Música y Literatura el próximo viernes a partir de las 21 horas. Ya veremos qué hacemos, si aparece de nuevo Marina, si se va con Agatha Christie a Inglaterra y nos abandona. Y durante la semana veremos qué preparamos para el viernes. Muchísimas gracias a toda la audiencia por la atención que nos dispensaron y les deseamos un feliz fin de semana y que tengan muy buenas noches. Bueno, yo te agradezco a vos. Chao. Chao, Marina. Les recordamos que mañana a partir de las 12:15 del mediodía transmitimos el programa de los sábados al mediodía desde el Mangrullo. Los esperamos en nuestra frecuencia y también online por internet. Muchas gracias, buenas noches, chau.